sexta caravana cultural de los barrios, desde Liniers a Plaza Congreso. Hoy como ayer, el pueblo quiere saber de qué se trata. Por una democracia participativa e integral. Necesitamos una democracia más cercana y real. Queremos gobernar nuestro destino comunitario. Libertad y legalidad para que todos los trabajadores y las trabajadoras se puedan organizar en sus trabajos y en sus barrios para garantizar que el pueblo pueda gobernar. Sexta caravana cultural de los barrios. Movimiento por la Carta Popular hacia una constituyente social en la Argentina.